en Honduras. Y hasta la capital de Honduras, Tegucigalpa, llegaron diversas organizaciones indígenas, sociales y populares para desarrollar acciones de exigencia en el crimen contra la dirigente Berta Cáceres, quien fuera la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y este martes 15 de marzo trascendió la muerte de otro integrante del COPIN. Nelson García fue asesinado en un desalojo violento en la comunidad de Río Chiquito. Este contexto de violencia e impunidad preocupa a activistas en Honduras que se unieron en un llamado por el fin de la represión. Nuestra compañera Yolani Pérez desde Radio Progreso nos informa. Nuestros pueblos lo único que tienen es la conciencia histórica de la lucha. Escuchábamos a Juan Almendares Bonilla, coordinador de la organización ambientalista Madre Tierra. Él, junto a la Coordinadora Nacional de Redes Ambientalistas y el Movimiento Indígena Lenca de La Paz, Milpa, realizaron una movilización por la capital hondureña, Tegucigalpa, en exigencia de justicia por el asesinato de Berta Cáceres. No hemos tenido un minuto, un segundo que no haya existido el sufrimiento de los pueblos indígenas, de los garífonas, de los pueblos también donde están los territorios de los campesinos y donde están también la clase trabajadora explotada en las maquilas. Nosotros tenemos que entender que lo de Berta Cáceres es un acontecimiento doloroso que estará en la historia. Felipe Benítez, del Movimiento Indígena Lenca de La Paz, habla de la criminalización y vulnerabilidad en que se encuentran los pueblos mestizos en Honduras. Y estamos aquí exigiéndole al gobierno de Honduras justicia por la compañera Berta Cáceres, que fue asesinada. Y el Estado de Honduras hasta ahorita no ha dicho nada quiénes son los actores intelectuales y materiales de la muerte de esta compañera, defensora de nuestros territorios indígenas. Al igual que nosotros como Milpa en La Paz, estamos siendo perseguidos, violentados. Hay muchos compañeros que han muerto por defender los territorios y más que todo allá cuando hay políticos que están detrás de estas concesiones. Entonces nosotros le decimos al gobierno que deje ya tranquilos a los pueblos indígenas y también a los pueblos mestizos, porque no solo los indígenas estamos sufriendo esta represión del gobierno, sino que nos lleva de encuentro a todos. Blanca Serrano, de la organización Madre Tierra, lamenta el trato deshumano con que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha tratado a Gustavo Castro, único testigo en el caso de Berta Cáceres, además de la lentitud en el proceso investigativo. Y también estamos solidarios también con el compañero Gustavo Castro también, ¿verdad? Que ya sabemos que está en la Embajada de México y queremos que lo partagan a su país. ¿Cómo o qué piensa de cómo hasta el momento ha manejado la investigación de este asesinato las autoridades del país? No, yo lo miro que va bien lento para una mujer que valía oro como dirigente. Creo que va muy despacio, ¿no? Ya va más de 15 días y no hemos habido una noticia de ella. ¿Cómo va el caso? Este día las movilizaciones continúan. Las organizaciones sociales y populares de Honduras harán una movilización en compañía de una delegación internacional de juristas que ha llegado al país en busca de presión para que se logre justicia en el asesinato de la lideresa indígena lenca, Berta Cáceres. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez.